está siempre llena de amor. Tus ojos como el tiempo van cambiando el color. Vos sos la muchachita de mi sueño y sos la dueña de mi corazón. Tú sabes que te amo como a nadie yo amé, y sé que tú me quieres como te quiero yo. Mi dulce muchachita de mis sueños, abrázame y llenémonos de amor. Mi corazón es un latir, diciendo va que cada vez te quiere más. Poder querer, poderte amar, por siempre juntos lleno de felicidad. ¡Opa! Mueve tus caderitas, mi muchachita de mis sueños. Siempre llena de amor. Tus ojos como el tiempo van cambiando el color. Vos sos la muchachita de mis sueños y sos la dueña de mi corazón. Tú sabes que te amo como a nadie yo amé, y sé que tú me quieres como te quiero yo. Mi dulce muchachita de mis sueños, abrázame y llenémonos de amor. Mi corazón es un latín, diciendo va que cada vez te quiere más. Poder querer, poderte amar, por siempre juntos lleno de felicidad. Esto se va acabando así suavecito nomás. Bueno, guapa.